sea mejor, nadie como tú, eso va mejor. Nadie como tú, me deja mejor, nadie como tú, eso va mejor. Nadie como tú, me deja mejor, nadie como tú, eso va mejor. Bye.